Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, comenzamos acá, Club 60, sí señora, todos los oyentes de la FM Box 102.9, le damos la bienvenida a nuestro programa, a mi programa, digo nuestro programa porque está el que opera el señor Damián Spadea, que está en la operación técnica y puesta en el aire, quien les habla, Adrián Pontari, el que trajo la música, los discos, ¿viste cómo era antes? Bien, los discos, y Y lo junté para ir trayendo, para compartir con ustedes todas esas tardes de los martes de 16 a 20, no, 16 a 18 por ahora. Sí, en cualquier momento nos vamos a 4 horas, está pidiendo el público en la calle, está pidiendo que hagamos más horas. Pero bueno, por ahora estamos así, vamos a ver más adelante. Pero bueno, de 16... a 18 horas es razonable para compartir con ustedes toda la música de los 60, 70 y 80. Así que le damos la bienvenida, espero que les guste lo que les traje esta tarde. Y bueno, sin más ni más, porque estamos para compartir música, pocas palabras. Las palabras las tenemos con los... Ahora se viene lindo, muchachos, amigos. Ahora viene la campaña para elegir nuestro presidente y nuestras autoridades que nos van a regir el destino de los próximos... 4 años, algunos 2 años, ¿no? Porque también hay nombramientos para 2 años que van cambiando. Así que vamos a escuchar muchas palabras. Esperemos que todo esto surjan hechos y podamos de alguna vez estar un poco más tranquilos, por lo menos en aspecto seguridad. Y bueno, y todas las demás cosas que también van acompañadas para una vida más o menos normal. Así que bueno, deseamos de todo corazón la mejor de la suerte a todos los que participan, y espero que también quien salga elegido también haga una buena gestión de una vez por todas. Dicho esto, queridos amigos, vamos a empezar con la música. Vamos a arrancar con un tema de los años de los 60. El señor Berkenfer, este señor que compositor, director de orquesta, multiinstrumental, maneja un montón de instrumental de origen alemán, pionero de la popularización del jazz. Le ha dado un aire más que sea más digerible para como nosotros, que no somos tan cultores del jazz, sino que de la música popular, la que nos alegra todos los días que las vamos escuchando. Queridos amigos, el señor Berkenfer y una creación del señor Morris Albert, este gran ilustre brasilero, cantante brasilero, que esto fue un éxito allá por los 70, 80, realmente la rompía. Feelings, sentimientos, es el título de este tema que vamos a escuchar por Berkenfer y su orquesta. Thank you. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. En este caso vamos a escuchar a la señora, Lynn Anderson, una cantante country multiganadora de premios de la música country, sobre todo estadounidense, con una sucesión de éxito increíble desde los finales de los 60 y después las dos décadas siguientes, 70 y 80. Lynn Anderson ganó infinidad de premios, sobre todo en la música country. Vamos a escuchar, en realidad, un clásico de Lynn Anderson: Nunca te prometí un jardín de rosas. Así que vamos a disfrutarlo, Lynn Anderson. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Billy Swan, sí señor, Billy Swan, un cantante y compositor estadounidense de música country pop. Su primer éxito en 1962, Lover Please, lo compuso dedicado mayormente a la producción, después se dedicó mayormente a la producción discográfica. Y sobre todo para otros artistas, ¿no? Este Billy Swan y un tema, pon una película. Ayúdanos acá. Club 60. Put a move on. Put a move on. Yeah, that's right. Ooh, put a move on. Come on, baby, rock it out. Show me what you're all about. Put a move on. Now put a groove in. Put a groove in. Yeah, that's right. Ooh, put a groove in. Let me see you shaking, let your head down. Don't be shy, baby, go to town. Put a move on. Do, do, do. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un tema que muchos memorosos recordarán, que con esto se abría un programa que fue un éxito impresionante de las 12 de la noche hasta las 4, creo, de la madrugada. Comenzaba con la señora Betty Elizalde, el programa con el perfume Siete Brujas. Y este tema era clásico, ¿no? Y pasaba una música y tenía una voz espectacular que te acompañaba en la noche, y una música súper. A mí siempre me gustó, y escuchaba también con los amigos, siempre nos quedábamos, porque quedábamos haciendo deporte, jugábamos al póker, al truco, al ping pong. Y había una casa de uno de los amigos, que era un club, porque tenía todo en un piso aparte, como un playroom, ¿no? Que tenía mesa de ping pong, mesa de póker así hexagonal, con paño y todo, con las cosas para bajarla, porque la familia jugaba canasta, hacían torneo de canasta, entonces tenía ahí el lugar para jugar. Y nos pasábamos hasta la madrugada muchas veces escuchando a Betty Elizalde. El grupo se llamaba Blue Magic. Y el tema, simplemente, No Quiero Estar Solo, era que tenía que ver que te acompañaba durante esas 4 o 5 horas, te acompañaba esa música con la inolvidable voz de Betty Elizalde. Así que, bueno, vamos entonces ya directamente a escuchar justamente ese tema. Blue Magic, Simplemente No Quiero Estar Solo.

del barrio. Sergio Denis, sí señor, Sergio Denis, y uno de sus grandes éxitos, Te Quiero Tanto. Presenta, obviamente, por la Vox. Sí, señor, esa guitarra que suena con la armónica, ¿quién otra que no puede ser? Bob Dylan, en realidad es Bob Dylan, como el perrito de nuestro presidente. Bien, Bob Dylan, un hermoso tema, ¿eh? Este arrancó allá por, nosotros lo conocimos por Trini López, fíjense cuántos años, Soplando en el Viento es el título. Y ahora lo tenemos en la voz de Bob Dylan. También, Mari, buenas tardes. Sí, exactamente. Nora Perlé después le reemplazó a Betty Elizalde en el programa. Justamente iba a hablar de ella, pero la verdad que perdí la data de Nora Perlé. Así que sí, está haciendo todavía el programa y esa es la música todavía. Bien, gracias y espero que te guste el programa de esta tarde. Seguimos entonces aquí en la FM Box 102.9 en Club 60 con Bob Dylan, Soplando en el Viento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. We'll be right back.

WhatsApp 11 6400 7047. Ah, estas dos chicas es Bacará, es el grupo, el grupo musical español, Maite y María, Maite Mateos y María Mendiola. Este, géneros hacen como el disco y el pop, y lograron rápidamente éxito internacional ya por 1970 y pico con un simple, y es decir, I Can Boogie, siendo uno, número uno en el Reino Unido, ¿no? Pero en este caso vamos a poner un tema que también está bonito, de estas chicas españolas. Perdón, soy una dama. ¿Qué va a ser? Uy, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger to the law and know that here they don't like men like you in our city. You're pretty, cool and witty. You are real bad company. I should have stayed away from you today. Todos los martes de 16 a 18 horas. Un hermoso tema, amigos. Sí, por la orquesta de Fran Purcell, Chabuca Granda. Un saludo para Vladimiro. Para Vladimiro, el doctor Vladimiro Portugal. Le mandamos un saludo para, bueno, él es peruano. Por adopción argentino, Fran Purcell, La Flor de la Canela, un hermoso tema de la señora Chabuca Grande. Mm-hmm. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Un tema para el hermoso, ¿eh? Otra vez Billy Swan y Bob To Be. Cortito, ¿eh? Ahí, qué lindo para bailarlo, ¿eh? I know you heard that song. Live it and dig. It ain't all that long. Like a man once said, and a man ain't wrong. You gotta bob to be. You gotta be a bob. You gotta bob to be. You gotta be a bob. So keep a rocking your seat till the day you drop. There's a world today. Can measure mine out fast in so many ways. Turn it all around. It'll shake you up and it'll tear you down. You gotta bob to be. You gotta be the bob. You gotta bob to be. You gotta be the bob. So keep a rockin' to see till the day you drop. Be true, and as the years roll by, but just remember too, you gotta bop to be, you gotta be the bop, you gotta bop to be, you gotta be the bop. So keep a rod in the sea till the day you drop. You gotta bop to be, you gotta be the bop. You gotta walk the beat. You gotta be the bop. So feel the rock in your seat till the day you drop. Yeah. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Justamente hablando de baile, les quería comentar una cosa porque es interesante. Mira, sería muy bueno que bailar mientras escuchás música. Los médicos lo aconsejan siempre porque trae aparejado un montón de beneficios para la salud. Nosotros que estamos mucho tiempo sentados, quietos, no hacemos nada, nos olvidamos que hacer un pequeño movimiento así cuando escuchamos esta música, moverte un poquito solo, acompañado, hacer los movimientos suaves, te va a mejorar el ritmo cardíaco, el respiratorio, activa un montón de músculos sin violencia ni esfuerzo, mejorando la coordinación de movimientos, que a veces tenemos problemas porque estamos mucho tiempo quietos y sobre todo con el tema de la pandemia estamos bastante torpes para caminar. Podemos mejorar la circulación sanguínea. Hay un montón de beneficios, nada más que cuando escuchás un tema haces esos pequeños pasos de baile para moverte. Intentalo, vas a ver que te va a dar un resultado excepcional. Así que hacelo, ponelo en práctica. Mientras escuchamos a Tom Jones y uno de sus temas, ¿alguna vez se cruzó por tu mente? Do I ever cross your mind? Darling, do you ever see? Some situation, somewhere, somehow triggers your memory. And do you ever wonder what became of all the time? Darling, do I ever cross your mind? And do I ever cross your mind? that only happen to me. Do you ever want to know? Do old dreams go on endlessly? Or do they just run down somehow and gradually become the custody of that melancholy jailer? And darling, do I ever, ever cross your mind? Club 60. Del Shannon, aquel creador del tema Fugitiva, ¿se acuerdan? Uno de los grandes, el mejor éxito de su vida, ¿no? Fue ese. Bueno, ahora Del Shannon también sigue cantando por ahí. Y en este caso también un tema de aquella época, también de los años 60, Sigue Buscando. En Calcos está presente en todo lo que necesites para tu publicidad, para tu servicio, para tu producto, para lo que vos hagas. Vixen Calcos, calcomanías, sticker, ploteo, impresión tridimensional, llaveros recordativos, llaveros digamos, promocionales, banner, lonas impresas, también gorras y remeras con el texto que vos quieras, con el logo que vos quieras. Con todo eso podés tener a tu disposición toda la publicidad tan necesaria, tan importante para ser conocido y también para recordar la dirección, el teléfono, qué es lo que hacen, qué es lo que tienen. También a veces un llavero también viene bien. Vixen Calcos, presupuestos y asesoramiento sin cargo. Te hacen proyecto, también si vos querés, para que de lo que vos tengas te puede modificar sin costo ninguno. Tampoco de los presupuestos tiene ningún costo. Y podés llamar al 11 35 56 40 57. Reitero, 11 35 56 40 57. También tenés en Instagram Vixen Calcos, donde hay una cantidad de trabajos ya realizados, donde te podés ver la calidad y la creatividad puesta en cada uno de sus trabajos. Así que recordá, Vixen Calcos, estudio gráfico, está a tu disposición acá en toda la zona. Bien, seguimos adelante entonces con la música, queridos amigos. Seguimos en Club 60, como todos los martes a partir de las 16. ¿Qué es lo que viene ahora? Mirá, Traveling Wilburys. Un super grupo integrado, mirá lo que te digo, ¿eh? Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty. Lo grosso, lo más grosso de la música. Y forman una banda para divertirse, para pasarla un kilo. La pasaron un kilo. Estuvo activo solo 2 años, sacaron 2 álbumes nada más, con una gran aceptación del público, pero siendo el primero de los dos, el número 2 en la Billboard de Estados Unidos. No fue moco de pavo, pero realmente lindos temas han hecho. Vamos a ir de a poco, vamos a ir ofreciéndoles y publicando algunos de sus temas. Uno de los conocidos que también está integrando el primer long play de Traveling Wilburys y Final de la Línea. Ahí va. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got so much to lay. Somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, even I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray.

And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Club 60. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Electric Light Orquesta, ese grupo inglés de rock sinfónico, creadores de canciones de rock que, bueno, en 1970 lanzaron su primer álbum, un gran éxito. Vamos a escuchar un tema muy bueno también, con bastante ritmo, ¿eh? Cuatro pequeños diamantes es el título, y Electric Light Orchestra. Left alone, don't get it.

60, obviamente, por la voz. Ese sonido corresponde a este músico, productor musical británico, graduado como ingeniero de sonido. Trabajó para Pink Floyd y Beatles del 63 hasta el 65 en todos sus álbumes, ojo. Y a principios de los 70 grabó varios temas, algunos como No dejes que se muera o Nena, ¿qué dirías? Y en este caso traje otro distinto, La tía Bis. Vamos a pasarlo, vamos a divertirnos. We all went down to Auntie Vi's for tea. Mom and Dad, Jimmy Ladd and me. And Mother had the usual things to say. That we should please be good today. She's all dressed up like a Persian cat. When he's looking very fluffy, but he's much too fat and furry. Fat and furry. And dear old Dad in his best cravat couldn't go anywhere without his old brown hat. That derby bought in 1892. And after family greetings had begun, couldn't miss to come. And after jelly cream and strawberry flan, we all just sat with grown-up chat. I couldn't understand. Senta.

comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, Quique Villanueva. ¿Cómo nos vamos a acordar? Cantante, autor de varios temas, vocalista de la banda de los Náufragos, ¿se acuerdan? Durante la década 60 y 70 fue el que cantaba para Náufragos. Así que, y un tema, un clásico, ¿eh? Quédate aquí, qué lindo tema, lo recuerda todo, ¿eh? Nos recordamos de este tema. Un poco más, ¿no ves que así te puedo hablar? Te quiero cada día y sueño que eres mía. Espero que decidas, amor, quédate aquí. Quédate aquí, así, un poco más, aquí, no importa ya, amor, si debes ir, te quiero cada día, y sueño que eres mía, por eso. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Peter and Gordon, Un mundo sin amor, un tema que era de Paul McCartney, lo compuso, y uno de ellos, no recuerdo, creo que era Peter, era el cuñado, era el hermano de Linda, creo que era de con quien se casó Paul McCartney. Fallecida, bueno, Linda McCartney, que ha grabado música, ha grabado unos temas. Y entonces ellos habían armado un dúo, y entonces le dio el tema para que lo presentaran ellos, que fue realmente un éxito. Y luego le han grabado varios con la firma de hoy de Paul McCartney, pero lo hacían Peter and Gordon. Así que lo escuchamos, el tema de Paul McCartney, Un mundo sin amor. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay

Y vamos entonces a recordar entonces el estudio gráfico de Vixen, quien te puede hacer todo lo referente a la publicidad de tus servicios, de tus productos, de lo que vos quieras hacer, de tu negocio en general, a través de calcomanías, de stickers, esmerilados, ploteo, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, gorros con la publicidad, con el logo, haciendo a veces juego también con las remeras o chombas publicitarias, que son las que fijan y mantienen a través del tiempo la vigencia de tu producto, de tu servicio, y sale por la calle y tal en cualquier momento que vos la ves en la playa. También la vehicular, también es muy importante en los negocios, a veces poner cartelería, y también fundamentalmente ocurre en los autos o en los camionetas, la publicidad gráfica, la publicidad impresa, con todo el armamento que hay publicitario, reflejado también a través de dibujos o a través de gráfica propiamente dicha. Y bueno, eso hace Vixen Calcos. Podés consultar al 11 35 56 40 57 los presupuestos. Y los proyectos son gratuitos, y también, por supuesto, el asesoramiento, las consultas, les van a dar siempre alguna buena idea, presupuestos acordes al tiempo que estamos viviendo, y también los van a asesorar para que ustedes puedan aprovechar mejor que nadie el costo que puede traer siempre la inversión. Tiene que ser lo más rentable posible, con respecto después a los resultados, ¿no es cierto? Así que eso lo aseguran ellos en todo el diseño y proyección de la gráfica publicitaria. Me reitero, 11 35 56 40 57 es el teléfono para hacer la consulta, pedir a un asesor gratuito, es asesoramiento gratuito. Y tenés también Instagram con Vixen Calcos, todo junto, en lo cual vos podés ver también algunos de los trabajos que por ahí, como siempre decimos, te puede dar alguna idea o un mejoramiento de lo que ves ahí, que puedas utilizarlo para tu publicidad. Así que, bueno, amigos, eso es lo que hay para Vixen, nada menos, con Vixen Calcos. Llamalo y vas a ver que no te vas a arrepentir. Seguimos entonces con la música, queridos amigos, y nada menos que con el grupo, es una banda estadounidense formada ya por el año 65, conocida por sus éxitos como Spooky, Stormy, Traces, son varios que estuvieron del 67 al 69, después volvieron, se fueron, bueno, diferentes cosas, pero dejaron muy buenos temas. Classic Cuarto, o Classic 4 también puede ser, Midnight, Medianoche, y lo vamos a escuchar ya. The sun comes up in the morning, till the shadows start to fade. I think about a midnight long ago. I remember midnight kisses and the magic of a smile and the midnight moon of love that used to glow. Ooh, midnight. star, and every wish came true except for one. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, nuestro amigo, nuestro querido y recordado, y siempre está porque está presente, está siempre con nosotros, se jubiló el año pasado, nada menos. El señor Tony Bennett nos está diciendo la buena vida para disfrutar. Y es lo que le queremos desear a todos los que nos están acompañando y participando de esta hermosa música que nos recuerda tantos buenos momentos. Y de los otros también, pero también pasan a ser momentos de la vida. Así que amigos, gracias a todos los que estuvieron ahí, los que ya nos llamaron. Sí, Mari, también vamos a conseguir el tema y lo vamos a pasar el próximo martes. Así que ya también... Damián ya tomó nota, así que lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. Y será entonces, como siempre digo, si el barbudo lo permite, el próximo martes a las 16 horas. La cita es acá, en Box 102.9, esquina Club 60. ¡Qué nivel! Dios, me salió. Bueno, se ríe acá, ¿no? Bueno, no se puede decir nada bien, Dios, siempre. A uno no, esas son cosas que me deprimen. Amigos, hasta el próximo martes. Un abrazo, un cariño grande a todos. Chau, chau. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.